podría ser peor. Pregunta que te hago, Juan Magos. ¿Es cheto ir el miércoles a la noche, por ejemplo, a hacer karaoke a Greenland? Yo le preguntaría a Walter Casco, nuestro columnista de espectáculos y demás, que está en comunicación con nosotros. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor. Te escuchamos. Bueno, me alegro. Sí, bien, mira, ¿qué quieres que te diga? Para mí no me parece lo más top, la verdad, ir a cantar a Greenland, Mucha gente se pega mucho ahora a los karaokes, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la pregunta es, ¿Leo Mattioli está en boga ahora? ¿Quién? Leo Mattioli, o sea, cantar un tema de Leo Mattioli, tener un ringtone de Leo Mattioli en el Black. Yo la verdad que a Leo Mattioli nunca oí hablar de Leo Mattioli, ¿qué quieres que te diga? Juanma tiene todos los discos en el auto. Ay, no me diga, no sé quién es ese señor, porque la verdad que Juanma Espiazú tiene todo. ¿Hace rock o hace pop o cumbia? No, hacía obesidad. Cantaba cumbia y la vida era un rock, parece. Ah, no me digas. Y sí, bueno, como la vida de mucha gente, como Papo, por ejemplo, mismo, ¿no? Ajá. Como Papo García, que sobrevive. Entonces, Walter, ¿no es cheto arrancar el fin de semana miércoles? No, a mí, no, por ejemplo, la gente amiga que yo, por ejemplo, que con la cual suelo salir durante los miércoles, jueves o viernes, elige, por ejemplo, otro lugar como, por ejemplo, el restaurante de Darío, Fanáticos, ¿me entendés? Donde la gente se copa mucho y de repente hay muchos nuevos y viejos intérpretes. Ahí estuvo tocando los Imaguaré, que llenaron, y no, quedó un montón de gente afuera. Mario Bofill cantó ahí. Sí, Víctor Coulier y Juan Maspiazú. Yo la verdad que a mí me cuesta un poco, ¿me entendés? Un Perú llegar hasta un lugar tan cercano, tan lejano como Greenland, ¿me entendés? Entonces sigo prefiriendo el centro. Bueno, pero sigo prefiriendo los lugares del centro. Está de moda el karaoke ahora. Juntarse en la casa de uno con un pendrive y hacer karaoke con la notebook, ¿qué es lo más? Puede ser, ¿por qué no? No sé por qué. Capaz Operación Triunfo, esas cosas. Te quería comentar que, por ejemplo, uno de los lugares que cada vez se pone cada vez más, que sigue convocando como en general, sigue siendo Fanáticos allí en el centro, porque viste que Fanáticos siempre tiene algo. Yo me he reunido con los comparseros allí, ¿me entendés? Por ejemplo, así que los no comparseros también, los cumpleañeros, gran parte de los periodistas deportivos van normalmente a ese lugar, así que de repente encontrás otra gente. Pero también, mira, a mí me gustaría recomendar, por supuesto, la Junín sigue siendo imparable, ¿me entendés? Junín, si no tuviéramos boliches que cerraran tan temprano a la una, sigue siendo la calle donde tenés que sentarte a tomar algo. Y el Panambí es eso, ¿me entendés? No puedes cerrar el Panambí a la 11 de la noche. Sos un correntino viejo, Walter. Nosotros con Juanma estamos innovando en algunos lugares de Corrientes, siendo nuevos lugares. Por ejemplo, nos vamos a comer a Yacarupura y de ahí nos vamos... ¡Ah, qué bien! De ahí nos vamos directamente a Sazueira. Y de Sazueira nos vamos a Bolilla 1. Y de Bolilla 1 picamos a 30 y pico. ¡Wow! ¡Qué cualquiera que son, loco! ¡Por favor! Bueno, ¿cómo van a terminar su noche en 30 y pico? No, y después terminamos en Silvar en Chaco. Terminamos en 40 y pico, 50. Un poquito más alto. Bueno, escúchame, Walter. Agradecimiento. Como dicen ustedes, mientras sea mujer, hay que darle para que tenga. Mientras tenga pulso, va a la parrilla. Escúchame. Claro. Otra cosa que te voy a decir: Pepe Fernández Afur te mandó saludos y dice que le paste la lista de chicas que vos decís que tiene, porque él hasta ahora está más solo. No son que listas, con... en realidad son fotografías que tengo de Pepe. Pepe siempre se rodea de chicas muy agraciadas. Últimamente lo he visto en dos ocasiones en el salón Gran Paraná. Pero mira que las contrata Pepe, No, las lleva para hacer fotos. ¿Qué decís? No, Pepe no es eso. Yo creo que Pepe es una familia formada, intensa, absolutamente amorosa, divina, pero todo bien, ¿me entendés? Cada uno hace su vida también. Obviamente. Walter, terrible, wow. Te escuché hablar un par de veces de Fanáticos, un lugar que está asociado con el deporte, con el fútbol. Hemos ido a mirar el partido del Mundial ahí. Sí. Yo sé que lo tuyo es el fútbol. Sí, me gusta el fútbol. Es lo mismo. ¿Es lo mismo hoy en día ir a mirar el fútbol para todos en Nacional B, por ejemplo, a Fanáticos? Me encantaría el Nacional B, aunque poco destaca de este partido, de este torneo, loco. Mirá que ahora recién estaba observando un poco la conferencia de prensa de River, y todos se miraban con una cara que diciendo, yo no fui, y había un montón de gurizada que... Así que el fútbol argentino está aquí, se fue de River, no podés obtener un torneo sin River, ¿no? Ajá. Sí, se puede. Escúchame, otra cosa que te quería decir. Sí. Si hablamos de Corrientes, hablamos del Teatro Vera. Y si hablamos del Teatro Vera, hablamos de otra gran cosa que tenemos como patrimonio nuestro, que no nos va a sacar nadie nunca más en el mundo, que es nada más y nada menos que el Sapucay, que se va a vivir en unas noches cuando se escuche el primer acorde. El primer grito de Sapucay. Acorde de chamamé. Claro. Sí, mañana vos viste que comienza el festival Chamamé Invierno, que es lo que el segundo festival organizado por el Instituto, el actual Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Y con muchas figuras destacadas que van a estar presentándose a lo largo de tres lunas, como le decimos, con muchos nombres consagrados, como Coqui Marola, también algunos nuevos como Coqui Ortiz también, obviamente Aldi Balestra y Nini Flores, que son los organizadores y movilizadores junto al instituto de la provincia para movilizar esta segunda edición. Ahora vamos a ver si hablamos con Aldi. Ahora vamos a ver si hablamos con Aldi. Están claro, Aldi ya están, los músicos chamameceros en su gran parte llegaron o están llegando. Hay un par de nombres que vienen de gente de Mar del Plata, este señor Alén, que es un virtuoso, entre ellos y mucha gente también del interior, otra que está viviendo en Buenos Aires. Así que son tres noches para todos los gustos. Yo te digo que va a haber en esta ocasión desde el Teatro Vera una gentileza especial para la prensa amiga. Y nosotros vamos a ir, obviamente. Para que se sume a los shows, a las tres noches de show, que hay que apoyarlas, ¿viste? Hay que apoyarlas porque esto es nuestro, el chamamé es nuestro. Walter Casco, me veo obligado a hacerte una pregunta. Decime. Se escucha un ruido de viento que parece que está por salir a volar. ¿Dónde estás? Ahora acabo de salir de Radio U porque estaba terminando. No, ¿Por qué mencionas otra radio? No, pero vos estás en algún lugar con mucho viento, o sea... Y ahora ya salí del estudio de Radio estoy en la calle. ¿Podemos decirle Radio Pip? Y no nombre de otra radio. Bueno, Radio One, puedo decirle, por ejemplo. Mira, los medios son mejores amigos que nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos una mala onda con Radio 1. Por eso, ¿entendés? Yo cuando paso tipo al estilo Riquelme, así le escupimos el vidrio, hacemos esa cosa. Bueno, y tenemos un segundo para otro lado. La semana que viene vamos a armar un estudio móvil y un stand de transmisión durante 4 días en el fin de semana en la Pesca del Dorado del Paso de la Patria. Ah, qué bien. ¿Vamos a estar ahí haciendo despelote? ¿Y por qué no pueden venir a sumar ese stand a la fiesta del chamamé mañana ustedes? Es también que vamos a estar en con transmisiones desde allí. Lo invito a en tu nombre, lo invito a Raúl Díaz para que se sume con un equipo móvil si a quiere, mí no me pegues a desde cualquier la nombre. Radio a mí no venga la... Así que sí sería una gran ventaja que podamos apoyar también para que la gente se entere, la gente que está por las afueras, que hay gente que está haciendo un festival de chamamé en el Vera mañana, que a partir de las 21:30 estamos comenzando levantando función, ¿no? Podemos. Juanma seguramente se va a encargar, que es el hombre encargado en la radio de aquí, a hacer las exteriores. Te lo pido como un favor personal para Raúl Díaz, entonces. Dale, ¿okay? Bueno, ok. Ya le estoy mandando un mail en este momento, ahí está saliendo. Entonces mañana tenemos el arranque del festival. Mándale a su BlackBerry. No tiene BlackBerry, el croto este. Mañana arrancamos con el festival de chamamé de invierno, después tenemos elecciones, lamentablemente, en el medio, y después tenemos la fiesta de Paso de la Patria. Bien, y yo también te tengo que contar entonces que también tenemos que el Vera y el Instituto Cultural de la Provincia se reavivan una temporada trayendo a 4 nombres del Teatro Nacional. No sé si ya lo habrán recibido el correo, pero si no, se los adelanto. Sí. La primera de todas es Norma Leandro, luego le sigue cuentos de amor. Luego le sigue este chico nuevo, Lisandro Aristimuño, sí. Y este un loco que es de sangre joven y que ya tocó con alguna gente como este Fito, también con Fito y este con este loco que no me acuerdo que estuvo visitándonos este el Charlie. Año pasado. No fue con Charlie. Este y entonces bueno, luego viene Carmen Mavieri y todo el equipo con Matías Ale viene con Bravísima, que eso va a ser el 4 de septiembre. Lo que va a ser eso. 4 de septiembre y entre medio, para los gustos más refinados y yo te diría los más transpirados, Alfredo Casero, que se presenta con su nuevo este show que ya había, no sé si ustedes recordarán, que ya había sido este postergado el año pasado, porque fue postergado tanto su presentación en Resistencia como acá. Este, cuando se llega al Guido Miranda, seguro viene también al Teatro Vera, y este terminó siendo suspendida la función de Alfredo Casero, este que es, se llama Estese o Algo 360, ¿no? Bueno, o sea que podemos comprometernos, Walter, a través tuyo, a que cuando esté Carmen Barbieri, por ejemplo, y Matías Ale acá, los traigamos a la radio. Bueno, no habría ningún problema. Eso en realidad las decisiones se toman en el Instituto de Cultura, ¿me entendés? Así que yo creo que por ahí podrían hablar también con un amigo y periodista que obviamente ustedes también lo podrían apoyar con eso que tiene que ver con el Corriente Rock, Juan Pablo Suerte, que es el organizador, sí, señor, del evento total, Babasónicos, Divididos, Non Palideche, y si quiere, y si pinta, si tiene ganas ese día, este si se levantó de buen humor, Ciro. Ah, viste que Ciro es medio ortiva. Es medio ortiva. Está confirmado que es mala onda. Así que toda esa gente con la cual ustedes quieren hablar y este les rogaría que lo llamen y lo apoyen al aire también con su programa, la difusión de material cultural a través del instituto, porque vos sabés que todas estas actividades que si bien aparecen en el Anfiteatro Cocomarola o el Teatro Vera son movilizadas desde el actual Instituto de Cultura de la provincia, ex Subsecretaría de Cultura, hoy presidida por el arquitecto Gabriel Romero. Sí, ¿no? Señor, está todo negociado, está todo armado, va a ser sí, una transmisión y prácticamente espectacular. La grilla este, con los artistas está siendo cerrada, evidentemente el gobierno le ha insuflado cierto alivio este a la contratación de artistas, porque vos viste que los correntinos siempre nos quejamos de que artistas este nacionales no llegan a Corrientes porque o no tienen la ocasión o nadie los invita o no alcanzamos con la guita, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora se da justamente que todos los elencos del país están girando, rondando por el país a lo largo de todo el año, porque ahora ya no hay temporada, para algunos hay temporada este alta y para otros hay baja, y fíjate cómo le fue a Bariloche, ¿no? Que este, se le fue toda la miércoles. Entonces, este, te quiero decir que en realidad ahora la ventaja es que los elencos nacionales están girando por todo el país. Yo te agradezco la gentileza que me da tu medio, este que me da la administración de la C. El medio de Juanma, así que yo no me hago caso. Así que a partir de eso les agradezco y este me parece que es importante también, ¿no? Y especialmente cuando tenemos tantas fiestas juntas, tres noches del Festival de Invierno del Chamamé, que comienza mañana, terminan el domingo. Walter, un abrazo y te dejamos trabajar, que sabemos que estás a full, estás haciendo en moto ya a esta altura, ¿no? No, estoy caminando. Bueno, un abrazo, que te des bien, Walter, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted y siempre a sus órdenes. Dale. Saludos. Walter Casco, nuestro columnista de espectáculo. No, terrible, va a estar el Gordo Casero, va a estar Lisandro Aristimuño, no era el orden correcto, pero no importa. Norma Leandro, Carmen Barbieri y Matías Ale con Bravísima, el Festival de Chamamé de Invierno. Ahí a continuación, 9, 10 y 11, el Corriente Rock con Guasones, Babasónicos, La Vela Puerca, Ciro y los Persas, Non Palidece, Divididos y todas las bandas locales. Y el miércoles, el karaoke, como tiene que ser. Bueno, enseguida volvemos.